estar. Alguien quiere nuestra aventura hogar. Me tiene sin cuidado, yo me voy a humanizar de todas formas. De todas formas. Estoy tan frío acá. Tus ojos son mi luz y hoy te quiero tanto. Hay calor en tus labios y hoy estás tan ellos venden moscas, venden muerte también. Nunca te pedí eso, nunca te pedí eso. El río corre en medio de la tempestad. Ya pasó la tormenta, sin embargo estoy tan frío acá. Te quiero tanto, hay calor en tus labios y hoy estás tan hermosa. Cuando la mañana comience a clarear, estaré más tranquilo, estaré llegando al final. No tengo miedo. No tengo miedo. El río corre en medio de la tempestad. Ya pasó la tormenta, sin embargo estoy tan frío acá.